Poder Fantasma son chilenos, aunque su cantante Francisco Heredia es peruano. Se autodefinen como pop apocalíptico y en sus letras efectivamente se nota la fijación que tienen con el fin del mundo. El tema que vamos a escuchar pertenece a Todo lo que quiero decir es lo que quieren escuchar. Año 2017, Poder Fantasma con EPEM. El fortuito encuentro de los artistas argentinos Cuada y Antonio Viravente en Madrid propició la hermosa colaboración que vamos a escuchar. Curiosamente, Antonio Viravente es hijo de un gran rockero, Moris. Un tema como este es mejor escucharlo sin mucha palabrería. Así que, con ustedes, Ramo de Flores, de Cuada y Antonio Viravente. Sobre el ropero de roble yace mi abrigo azul. Vengo cansada del norte, siempre mirando hacia el sur. Talones de chacarera, corazón de vermut. ¿Qué sonido le pega? Melodía y glamour. Un aire de bajo flores me ubica en mi latitud. Vengo cansada del norte, siempre mirando hacia el sur. Mi viva carnavalera, ojos de juventud. Tu antena envía señales, mezcla de ruido y virtud. Hoy me quedo en la cama, te invito a este tour. Mira, te traigo unas flores, quiero curarte en salud. Vengo cansada del norte, siempre mirando hacia el sur. Escuchemos Vamos Ya, del EP del mismo nombre y con temas míticos regrabados por los 5 integrantes originales de Cuarto Reich de Venezuela. La banda se fundó en Caracas a mediados de 1983 y se les considera precursores del hardcore en la patria de Bolívar. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Descarradio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar. La avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Escuchemos Danza Celestial, tema extraído del álbum Chicos de la Luz del año 2015, el segundo de la banda indie chilena Astro, y lanzado 4 años después de su debut, reflejando crecimiento y madurez. Este fue su último disco y se grabó en Sao Paulo, Brasil, después de que la banda fuese formada en el 2008. Con ustedes, Danza Celestial, de los chilenos Astro. Thank you. El Duendecillo Verde proviene del álbum de 2015 Dobles Fatigas, un EP de 4 canciones que llega 50 años después de No sé cómo te atreves. La banda Los Planetas comenzaron en Granada en 1993. El vocalista Saúl Buenac, miembro de la mítica banda Escape de los años 80 y a la cual no debemos confundir con el grupo español de izquierda, hace música con Kęstutis Sorentas, músico lituano-venezolano quien aportó a Los Gusanos un sonido más amplio con sus samplers y secuencias. Ya en 1990-91 se llamaban M1 y fueron mutando a Cold War y ahora renombrados como A Blaring Stereo. War es un tema lamentablemente vigente, sobre todo cercano a Kęstutis, quien se encuentra actualmente en Lituania. De A Blaring Stereo, War. Peluquita es jazzy, es funky, es un tema bien sabroso para escuchar. Las guitarras y el Rhodes suenan limpios y sin exceso. Otra gran canción de los porteños, El Cuelgue, del año 2023. Planeta.